Yareta se casó con un zorrino y pusieron por padrino a un simpático zorzal. De madrina vino el pelo la vecina comadreja, que pese a estar algo vieja se pintó y quedó genial. El zorrino por los nervios se vistió a la disparada y la gallareta helada se quedó por la emoción. Al final, como reían dos palomas muy coquetas al ver al novio en chancletas y a la novia en camisón. ¡Qué casorio inolvidable! ¡Qué bailongo alegre y sano! El ñandú tocaba el piano, el violín un lechuzón, la guitarra un bicho feo, el trombón la cucaracha, el pífano la vizcacha y un peludo el bandoneón. Litros de gaseosas, de refresco y limonada, no faltaba nada, nada, fue un festín descomunal. Convidaron al bichaje con paquetes de pastillas, después de que en la capilla los cazara un pavo real. A una hermosa torcasita la invité en aquella fiesta, al oír que ya la orquesta despuntaba un tango flor, y entre cortes y quebradas el bichaje allí reunido, atónito y conmovido, me aclamó como el mejor. Yo escuchaba los aplausos y surgido de la nada una mano inesperada vino a darme un sacudón. Era mami que decía: ¡ay, qué alumno tan ciruela! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Levántate, dormilón!